y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Amigos y escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario, la radio renovada y renovándose. Sí. Felicitamos a los compañeros por todos los trabajos que están llevando adelante. Y bueno, saludamos a Lidia y Agustina, que están en los controles, y a los compas de la planta emisora, Wilfredo, y a Vicente Litma, que aprovechamos junto con Corina para mandarle un fuerte abrazo. Y bueno, felicitaciones a todos los compañeros que están dándole este empuje a este medio imprescindible, hoy más que nunca, de comunicación. Buenos días, agregó. Y la que es muy presente y actual son las palabras que a veces que preceden la cortina, que son las palabras de Delia Villalba hace muchos años. Ahí está. La actualidad. Que fue Vicente que nos propuso esa cortina. No, la propuso, la preparó, limpió, porque eso es de una proclama que se hizo en el puente. Cuando estaban por instalarse de la primera postera. Y le agregó esa música y eso, todo un trabajo que hizo ahí. Sí. Se lo agradeceremos en todo momento. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de varios temas de agenda futura y pasada. Futura con relación a Palestina, a derechos humanos, con un sentido amplio, Día Mundial por el no uso de agrotóxicos. Vamos a hablar también de la impresionante mortandad de abejas que se está produciendo aquí en Uruguay. De un curso-taller ambiental organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, como ya es costumbre, en todas las semanas hablaremos hasta que el tiempo alcance. Bueno, entonces arranco yo con relación a la agenda futura y vamos a compartir información y algunas reflexiones sobre la concentración por Palestina que tendrá lugar el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en la Plaza Independencia, a partir de las 19 horas. En la convocatoria realizada por varios colectivos, pero digamos fundamentalmente la Coordinación por Palestina, se destaca que el genocidio sigue y la ocupación continúa. En uno de los afiches digitales que llaman a la concentración está puesto el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y está acompañado este afiche digital por un texto que dice lo siguiente: la ideología sionista, pilar de la estructura racista y discriminatoria, el colonialismo de colonos y el sistema de apartheid del sistema israelí, vienen privando a las y los palestinos de sus derechos humanos fundamentales por lo menos desde 1948. El apartheid, el genocidio, la explotación colonial y la limpieza étnica son crímenes de lesa humanidad que se basan en la supremacía racial. El racismo y la discriminación racial son lo opuesto a la libertad, la justicia y la igualdad. No hay derechos ni dignidad bajo la ocupación de un régimen racista. Nosotros agregamos que el sionismo es un extracto de la negación de los derechos humanos. Se abroga la competencia de determinar quiénes son humanos y quiénes no, buscan por todos los medios la deshumanización de los palestinos para permitirse todo: castigos colectivos a un pueblo, uso del hambre y la sed como armas, la destrucción de todo lo básico para la vida, el ecocidio, el robo de agua y de tierras, los desplazamientos forzosos y la culminación de todo esto, que es la limpieza étnica y el genocidio. Por eso, hoy más que nunca debemos hablar de Palestina, estar con Palestina, defender los derechos inalienables de este pueblo. Por eso convocamos a todos quienes nos escuchan y que corran la voz, que este próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, habrá una concentración por Palestina a partir de las 19 horas. Así que los esperamos. En la Plaza Independencia. En la Plaza Independencia. Hola. Bueno, entonces ahora seguimos con las cosas que habíamos planteado, ¿no? Por el Día Mundial... Sí, que fue el día 3 de diciembre, el Día Mundial del No Uso de Agrotóxicos, que se tomó ese día porque en 1984 hubo un desastre, una tragedia en Bhopal, en la India, que es que hubo un escape de agrotóxicos en una fábrica justamente de plaguicidas, de plaguicidas o agrotóxicos. Hubo una fuga de gases muy, pero muy tóxicos. Hubo miles de muertos en ese día y en los días siguientes. Gente que quedó afectada, gente que fue muriendo más tarde, que no murió en el momento, pero por el efecto de esos gases, esa nube que se fue expandiendo. Si querías agregar algo. Algunas cifras que se manejan, que son los muertos más de 25.000 y más de 500.000 de heridos o afectados por el gas, porque eso se difundió a los pueblos ubicados cerca de la planta y los alrededores, sí. ¿No? Fue algo impresionante. Se considera uno de las tragedias más... Yo creo que es la más grande, sí. Y esa tragedia, en otra dimensión, sigue, porque eso se acumula en nuestros organismos. Se toma ese día como tantos otros días que son simbólicos. La lucha es diaria por cambiar este modelo de producción, ¿no? Habría que mucho para decir de eso, pero bueno, vamos a seguir, pero queríamos remarcar por qué ese día y qué pasó. Lo otro que queríamos antes de seguir con la mortandad de las abejas, no sé si recuerdan que hace no mucho, lo dijimos acá, un comunicado del colectivo de Guillón por los Bienes Naturales, que la escuela, justo el 5 de junio, que es el Día del Ambiente, estaban los niños en una actividad, y ¿qué pasa? Son fumigados. En la escuela. En la escuela, bueno. Y se hicieron las denuncias correspondientes, y ahora, bueno, el MEGAP, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, anuncia una multa. Pero realmente, como dice el comunicado, que ahora no hay tiempo de leerlo, el comunicado de este colectivo, vergonzosa. Son unos 41.000 pesos. Jugando con la vida de las personas. Y ellos agregan, por eso no vamos a leerlo, ellos agregan al final que las autoridades territoriales y la intendencia nunca se ponen del lado de los afectados. Porque esa zona hace por lo menos 10 años que viene denunciando muchos de los efectos nefastos han sido por los viveros de UPM, ¿no? Uno de los casos, y el envenenamiento de las aguas. Y termina justamente refiriéndose al derecho, ese comunicado termina textual, con firmeza y claridad. Establecen que vivir en un ambiente sano también es un derecho de todas y todos. Claro. El derecho, sí, un derecho humano más. El derecho a la salud. A la salud. Bueno. En cuanto a la mortandad, que la descubrieron los apicultores, hace unos pocos días cuando fueron a visitar a sus colmenas, una mortandad, pero se piensa que es de las más grandes que ha habido en Uruguay, porque ya no es un problema nuevo este, ¿no? Porque justamente es causado por los agrotóxicos que se utilizan en los cultivos. Y como sabemos, esas cosas tienen una deriva bastante grande y llegan a muchos lugares. Y que ya a esta altura hay algunos plaguicidas, insecticidas y otro tipo que se utilizan no solamente durante la producción, digamos, sobre la siembra, sino que cuando se va a cosechar, se utilizan muchos herbicidas, por ejemplo, para matar todo al mismo tiempo y que se seque un poco mejor, pero justo antes de colectarlos se fumiga todo eso, o sea que con más peligro de que nos llegue eso en la alimentación a nosotros, claro, o incluso a los animales, porque acá se habla a veces de los 30 millones que alimentamos, pero sí, dentro de los 30 millones deben haber como 27 millones de cerdos, más o menos. Sí, con las hojas. Sí, algunos autos también. No, queríamos decirles que, bueno, los apicultores se han movilizado, recuerdo, porque hemos esta movilización alrededor del Palacio Legislativo, por ejemplo. Sí. Y queríamos recordar que la Unidad Popular, cuando tuvo un diputado en el Parlamento, presentó en 2018, en octubre, un proyecto para prohibir los agrotóxicos justamente que matan las abejas, pues digo, no es un problema de ahora. Y ese proyecto se hizo en colaboración con los apicultores, incluso con el presidente en ese momento de la Asociación de Apicultores, el doctor Riera. ¿No? Sí, Rubén Riera, que aparte de eso era oncólogo. Oncólogo, sí, sabía muy bien pasa con estas cosas. Y nosotros como Frente de Delia Villalba también estuvimos en la elaboración, participamos. Pero ese proyecto, bueno, la Unidad Popular presentó en esa legislatura varios proyectos, la mayoría quedaron en los cajones, pero ese pasó a comisión. Y bueno, fue desestimado, no pasó de la comisión al pleno. Y por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ministro de ese tiempo, el doctor Benech, resumió así sintéticamente, dijo, no sé si ahí en ese momento o a los apicultores, la plata manda. O sea que... ¿Qué poder de síntesis? Un poder de síntesis muy grande. Bueno, así que queríamos recordar porque... que eso quedó, hubiera sido parte, no hubiera, y varios de esos están prohibidos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. Y una cosita nada más también, que en todas estas cuestiones que tienen que ver con ambiente, hay varios ministerios, pero siempre el que manda ahí es el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Ya pasó con otras cosas que para aprobarlas se aprobaron con el Ministerio de con Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y la parte de Ambiente en contra. Con algunos eventos de transgénicos, con su paquete de agrotóxicos, eran eso. Incluso cuando se estudia un proyecto, se estudia el medio ambiente, la decisión final es política, es del gobierno, ya sabes. Bueno, y pasando al curso este que nombrábamos, fue un curso que acaba de terminar, pues se desarrolló entre octubre y noviembre, casi dos meses, un poco menos, curso que se llamó Curso Taller Protección del Ambiente y Derechos Humanos, patrocinado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los participantes de este curso han sacado ahora una declaración que tenemos acá, la imprimimos, veremos si la leemos toda o una parte, y uno de los alumnos, se llama Fernando Alcruz, fue un grupo más o menos de 20 alumnos, fue entrevistado ayer sábado 6 en la Inestar Radio por María de los Ángeles Valparda, y se llama Fernando Alves, o es que es un compa del Frente de Elia Villalba. También hubo en el transcurso de esa entrevista una comunicación telefónica con la doctora Mariana Mota, que se extendió también sobre estas problemáticas y... Sí, sobre todo lo relacionado a los derechos humanos. Y que incluso ella dice que cada vez, que se va a seguir trabajando en estos temas, ¿no? Y habló justamente de... incluso nombró la ley de riego, habló de UPM, de los monocultivos, así que fue... Una cosa que vamos a anunciar, digamos, que están preparando lo que han sido estas últimas intervenciones, y eso para colgarlos en el sitio de la radio, etcétera. Sí, vamos a colgar estas cosas. Pero vamos a colgarlo también en el Facebook, para que la gente que nos siga tenga acceso... A estas cosas, pues son interesantes. Y el Facebook, vamos a repetirlo, es Frente Ambiental de Elia Villalba. Ah, ahí está. Bueno, y pasemos entonces a, después de terminado este curso, los alumnos que firman, cada cual con su nombre, una declaración que hicieron. Y bueno, voy a algunas partes, bueno, que participaron en ese... Hay 7 puntos, y antes de empezar con los 7 puntos... Dice que, en primer lugar, reconocemos y agradecemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por haber generado un espacio serio, respetuoso y científicamente fundamentado. Que dice que algunos de los profesores, digamos, los conocemos, incluso uno con Daniel Pena, hemos tenido... Actividades conjuntas con de él. De solidaridad. Con una de las personas más afectadas de este modelo, como Julio de los Santos y familia. Un espacio, un espacio que dejó algo en claro, 2 puntos. La crisis ambiental que vivimos es también una crisis de derechos humanos. Durante estas semanas analizamos datos contundentes, escuchamos especialistas y compartimos experiencias territoriales. Y hoy podemos afirmar que Uruguay enfrenta un deterioro ambiental acelerado que ya se manifiesta en nuestra salud, en nuestros ecosistemas y en nuestras fuentes de agua. Cosa, digamos, que no solo nosotros, o muchos otros colectivos, hace años estamos insistiendo en este tema. Por eso nos alegra que el instituto haya tomado ahora también directamente esto en un curso. Solo por mencionar, antes de empezar con los puntos que exigen el gobierno, mencionan algunos datos. Sigo con el comunicado de ellos. En Uruguay se utilizan millones de litros de agroquímicos cada año y el 60% corresponde a glifosato y otros que son mucho peores. Nuestro país es, según organismos internacionales, uno de los que más agroquímicos usa por superficie a nivel mundial. En frutas y verduras analizadas entre el 2019 y 2021 se detectaron hasta 14 agroquímicos diferentes y en comunidades rurales se han encontrado residuos de glifosato y AMPA. Vamos a aclarar que AMPA es un metabolito, glifosato, pues se degrada y la sustancia que da se llama AMPA. Incluso en personas no expuestas directamente a las tareas agrícolas, porque eso después entonces va en los alimentos, por eso nos llega a todos, en más grado a los que trabajan directamente con esos productos, ¿no? Y otro dato que mencionan, la forestación, sería sobre todo los monocultivos para las pasteras, agrego, se ha expandido a más de 1.200.000 hectáreas, generando impactos significativos en cuencas de agua, biodiversidad y suelos. Y acá nosotros vamos a agregar que hace pocos días, en un desayuno forestal, como le llaman, de la Sociedad de Productores Forestales, donde estaba uno de los secretarios de la presidencia, que le llaman para más de Pata Sánchez, ante un pedido de la Sociedad de Productores Forestales de tener más superficie para extender estos monocultivos, pidieron, y aparte pidieron más flexibilidad, que ya tienen bastante, pidieron más, y Pata Sánchez les ofreció, les dobló la apuesta, algo realmente fue una vergüenza. Habría mucho calificativo que nos vamos a dar ahora, pero queríamos aclarar que en vez de esto que tendríamos que sabemos que disminuirlo, que cambiar, ofrece más. Eso es un agregado que hacemos porque eso en este comunicado no está. Estos datos no son números aislados, continúo, son señales claras de un modelo que está comprometiendo el derecho humano a un ambiente sano. Si seguimos con este modelo productivo, cada vez se va a afectar más la salud, todos los ecosistemas, porque no es solo la salud humana, es de todos los bichitos y las plantas de las cuales dependemos, aparte para la vida, del agua, que sin agua, la contaminación del agua, la disminución, el deterioro en calidad y cantidad. Bueno, paro porque si no, perdonen, sigo, porque faltan ya poquito. Entonces ellos enumeran, frente a esto, ya no alcanzan medidas parciales ni respuestas fragmentadas. Los desafíos que Uruguay enfrenta requieren decisiones políticas firmes y recursos concretos. Por eso hoy exhortamos y exigimos al Estado uruguayo, al sistema político y a las instituciones responsables. Son 7 puntos, vamos a enumerar. El primero dice que se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos. Segundo, que se reconozca la crisis ambiental como una prioridad nacional en términos de derechos humanos y salud pública. Cuando se detectan agroquímicos en los cuerpos de personas que ni siquiera participan de tareas agrícolas, estamos ante un problema grave y urgente que debe estar en agenda. El compa que ayer estuvo entrevistado, habló también de la deriva, que sabemos y está en los boletines que dedicamos a eso, que de cuando se echa solo un 10% va al blanco, digamos. El otro es la deriva, se le llama. Se extiende por kilo en el aire, en las aguas, ha llegado, lo han encontrado en pingüinos de la Antártida, donde no se hacen cultivos con agrotóxicos. Eso para dar una medida, ¿no?, de lo que es la deriva. Falta muy poquito, no sé si no lo vamos a terminar. Tercero, que se aumente de forma significativa el presupuesto destinado a la protección ambiental. No es posible fiscalizar, investigar, ni prevenir, con recursos mínimos frente a un problema de esta magnitud. Asimismo, exhortamos a que se fomente la conservación de los recursos naturales, la producción tradicional y apoyar las iniciativas de la agroecología, la restauración de ecosistemas y aumentar las zonas protegidas. Faltan muy poquitos minutos. Sigamos. Leo algunos. El número 4, ¿querés seguir tú? Cuarto, que se fortalezca la normativa y el sistema sancionatorio ambiental, incluyendo la creación de figuras penales para delitos contra el ambiente. No debe existir empresas con decenas de multas acumuladas sin que ello implique una corrección efectiva del daño. No se arregla con dinero esto. Pagan. Y aparte no los pagan siquiera. Porque a veces es más barato pagar una multa y seguir contaminando. Sí, sí. Quinto, que se garantice el acceso pleno y transparente a la información ambiental, tal como establece el Acuerdo de Escazú. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre en su territorio y cómo se afectan sus fuentes de agua, su aire y sus alimentos. Sexto, que se habiliten procesos reales de participación ciudadana. Nada sobre el ambiente debe decidirse sin las comunidades, incluyendo las organizaciones indígenas emergentes en el país. Séptimo y último punto. Y séptimo, que Uruguay avance hacia un modelo productivo sostenible, basado en prácticas agroecológicas, en la restauración de ecosistemas y en la protección efectiva de nuestros bienes naturales comunes. Terminamos, bueno, como más ligero porque se termina el programa, como participantes de este curso asumimos el compromiso de seguir trabajando colectivamente, de informar con responsabilidad y de acompañar a nuestras comunidades en la defensa del ambiente y los derechos humanos. El deterioro ambiental no es un problema del futuro, es un problema del presente. Y última frase, nos está afectando hoy y amenaza la vida de las generaciones que vienen. El modelo de consumo y los modelos de desarrollo actuales han llegado a su límite. Uruguay cuenta con el conocimiento científico, con las instituciones y con los compromisos internacionales. Lo que falta es voluntad política, presupuesto adecuado y acción legislativa urgente. Es momento de actuar, proteger el ambiente y proteger la vida. Y terminamos. Terminamos, aquí se nos terminó el tiempo. Ya llega a Tierra Libre de Luis Córdoba y nos despedimos de nuestros amigos y oyentes hasta la semana próxima. Sí, y que visiten nuestro Facebook, nuestro Instagram, que ahí tendrán más información. Hasta muchas la gracias. Próxima. Las crines recias del pueblo, en el madero sonoro de su rebelión sin dueño, no hay quien pueda sujetar las cuerdas de su instrumento y el acorde redoblante de su galopar sin freno.